Hoy, día del Pilar, en que celebramos pues la fiesta de nuestra Santísima Madre, pero teniendo también aquí, en los primeros bancos, pues a tantas autoridades, la Guardia Civil, varios alcaldes de varias poblaciones, las dos cosas se conjugan muy bien en el sermón, porque pensaba yo ahora, al comienzo de esta misa, que lo importante que es la autoridad de una madre sobre sus hijos. ¿Cuántas veces escuchamos los sacerdotes este eterno problema? Padre, es que mi hijo se rebela, mi hijo falta al respeto, mi hijo no obedece. Es cierto que uno de los frutos con los que tenemos que ahora pues luchar, fruto de pecados pasados, sociales, es la pérdida de la autoridad. Pero que llega incluso a las mismas familias. Padres muy buenos, pero que sus hijos, por el ambiente, por la sociedad, por los amigos, por lo que han visto en la televisión, por tantas cosas, están en rebeldía. Por supuesto que no en todas las casas, pero en muchas casas, y en las restantes, muchas, algo influye. La labor de una madre que debería ser amorosa, que, no digo hace 50 o 60 años, pero en generaciones pasadas, la madre pues era como el padre, venerado, reverenciado, se tenía un respeto, se tenía un... Eso, en la mayor parte de los casos, ha desaparecido. Y hoy que recordamos a nuestra madre, pues tenemos también nosotros que pensar si ella nos está dando a veces inspiraciones en nuestro corazón para cambiar aspectos de nuestra vida, y nosotros hacemos como los hijos. Damos largas, hacemos que no oímos, o a veces hasta nos rebelamos, lo cual produce en ella la misma amargura que puede producir en una madre aquí ver que le dice las cosas buenas al hijo y no hace ningún caso, ningún caso. Como veis, a veces la situación que podemos ver aquí en la tierra tiene su paralelo en las cosas del más allá. Y si queremos ser obedecidos, debemos ante todo en nosotros decir: venga, las inspiraciones que me des, voy a obedecer. Y si hacerlo todo me parece mucho, un poco. Pero todos los que estamos aquí, si estamos abiertos, recibiremos más inspiraciones de la Virgen sobre lo que tenemos que hacer en la vida, hasta en los problemas ordinarios. Cuanto más cerca está uno de Dios, la Virgen, Dios, los ángeles, nos inspiran, nos ayudan hasta en las cosas simples de la vida, no en las cosas más importantes y en las cosas más... No, hasta en las pequeñas. Sobre esto os podría contar infinidad de anécdotas que en mi vida prueban esa presencia de Dios, la Virgen, los ángeles, continuamente al lado. Así que yo creo que este puede ser un buen propósito para este día de la Virgen María en su advocación del Pilar. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Por la acumulación de muchas malas, iba a decir situaciones, pero no, pecados, reconozcámoslo. También la sociedad a veces falla, a veces hace cosas buenas. También podría hablar de cosas buenas que la sociedad hace hoy día y que son virtudes que hace años pues no estaban tan practicadas. También, pero en concreto este mal fruto proviene de eso. Y desde luego sí que os puedo asegurar que nunca ha sido tan difícil ser madre como en esta época. Cuando son niños muy pequeños, no. Pero cuando ya crecen, nunca ha sido más difícil que ahora. ¿Cuántos padres dicen, ¿en qué he fallado? Y a veces no se ha fallado en nada, es la sociedad, ese descrédito de la autoridad, esa, todas esas semillas de rebeldía que se sembraron hace años, canciones de rock, etc., ahora tienen sus frutos. Y decía que lo que veía aquí en los primeros bancos con las autoridades civiles, la Guardia Civil, se imbricaba muy bien en este sermón, porque lo mismo que ha sucedido con una madre en la familia o un padre, también ha sucedido con el ejercicio de la autoridad. También es cierto que, pues, mucha gente esa, no se da cuenta de que una cosa es la libertad de expresión, que cualquiera pueda decir lo que quiera y haya plena libertad, y otra cosa es la falta de respeto hacia la autoridad, la mofa ya con mala idea, la inquina, eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con nada de ese estilo. A ejercer la autoridad, los que lo hacen saben que es más difícil de lo que parece. Todo parece muy fácil cuando no se hace, pero siempre es más difícil de lo que parece. Es cierto también que después hay gente que ejerce la autoridad mal, también es cierto, y esas personas pues hacen un gran daño a la autoridad, a algo que es invisible pero real, porque son unos lazos invisibles los que unen a la sociedad eclesiástica pero también civil, lazos invisibles pero reales que hacen que una comunidad de seres independientes e individuales vivan unidos y en armonía. Y por eso nunca debemos dañar esos lazos invisibles. Libertad de expresión, sí, hay que defenderla a ultranza. Es un derecho de Dios. Cualquiera puede decir lo que crea conveniente. Pero hay que recordar esto otro también. Es como en una casa, un hijo puede decirle lo que quiera a su madre. Pero hay muchas veces en que el hijo con la palabra lo único que hace es herir. Lo único que hace es mostrar su desprecio. Eso no sirve para nada. Al revés, daña esos lazos, esa unión. Así que me gustaría simplemente hacer estas reflexiones, porque todos lo sabéis, sobre todo en canciones de rock repetidas cientos, miles de veces por los jóvenes desde hace ya bastantes años, se inculca todo lo contrario. Y es necesario que los pastores, recordemos que en la misma Biblia está esto que he dicho. El mismo San Pedro le recordaba a una comunidad de cristianos como vosotros el respeto a la autoridad, en la carta a los romanos, e incluso dando indicaciones concretas de en cada misa orad por los gobernantes, por los reyes. Estos lazos invisibles no han nacido porque sí, han nacido porque es el orden de Dios. Dios quiere que formemos una comunidad. Y por lo tanto, aquellos que ostentáis algún tipo de autoridad, de representatividad, de lo que sea, considerad el orgullo que tenéis que tener en ello y tratad siempre de ejercer esas funciones lo mejor posible, con un sentido cristiano, con un sentido de decir, el Señor ha permitido que haga esto. Recordad las palabras de Jesús a Pilatos: no estarías aquí, no tendrías ese poder si no se te hubiera concedido de lo alto. Cada uno que ejerce una autoridad ha sido una concesión de Dios, a veces por permisión, a veces porque Él quería, pero por un lado o por otro siempre todo es un don de Dios, y por lo tanto hay que ejercerlo conscientes de esta misión tan alta que uno tiene, aunque sea en un pueblecito pequeño, no importa, no importa. ¿Qué es lo que haría uno si tuviera un gran poder? Lo que uno hace cuando tiene poco poder, lo mismo. Y lo bien que se usa en una situación, se puede usar en la otra, y al revés, al revés. Pues nada más, que la Virgen María nos recuerde en medio de esta situación en que pues hay crispaciones, hay divisiones, que somos una familia, que somos una unidad, que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Recordadlo eso siempre. Respecto a todos los seres humanos de un pueblo, de una nación e incluso del mundo, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y en el fondo, todos somos una familia humana, bajo una madre, ¿eh? Bajo una madre que cuida de todos, incluso de aquellos que no han conocido la fe cristiana. Ella es madre. En Egipto, durante varios años, apareció la Virgen María encima de una iglesia en el tejado. Yo he visto fotos impresionantes, iban a millares de personas. Y se aparecía la Virgen allí para que le vieran todos los que quisieran allí en Egipto. Al final tuvo que intervenir hasta el presidente de Egipto, que lo investigó el tema y al final dijo, sí, es verdad. Porque también los musulmanes creen que la Virgen María es madre de Jesús, así está en el Corán. Y fue un detalle verdaderamente maternal el que se apareciera de un modo tan visible en ese lugar, para que también sus hijos de allí pudieran redescubrir esta figura de la Virgen María. Es curioso que esta madre de Jesús pueda ser un motivo de unión con tantos millones de personas. Pues nada más, simplemente hoy reflexionemos sobre esto y que cada día la Virgen María pueda escuchar nuestra voz, aunque sea de un modo breve, aunque sea solamente decirle hola, aunque sea un Ave María al acostarse, o aunque sea solamente decir Virgen María, te quiero, protégeme, ayúdame. Eso ya bastaría, eso ya habría justificado el sermón, y la Virgen María hará patente su presencia en algún momento de nuestra vida. Acabo diciendo que yo escuché a guardias civiles o policía nacional, ahora no me acuerdo, cómo salvó la vida, por lo que él dijo, eso sí que fue una intervención de la Virgen de la que nunca podré dudar. ¿Cuántas personas de los servicios de seguridad han salvado la vida porque en el último momento tuvieron una inspiración e hicieron algo que no hacían prácticamente nunca y descubrieron algo? Que todos nosotros, con los ojos de la fe, podemos imaginar, bien sea aquí, bien sea donde están las andas, a la Virgen con su cuerpo, asistiendo a esta ceremonia que hacemos para alabanza de Dios, pero en honor a la Virgen, que es su obra maestra en toda la creación.